Yay! En la granja de mi tío, ia, ia.

caía, fue a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar otro elefante. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, todos empezaron a bailar. Hickory-dickory-dock, nadie subió al reloj. El reloj marcó, nadie salió. Hickory-dickory-dock. Hickory-dickory-dock, Cleo subió al reloj. El reloj marcó, la amiga salió. Hickory-dickory-dock. Dinosaurio a comer, la primera letra del elefante C y la F de flor, huele muy bien. La primera letra de gorila es G y grita fuerte el H. ¡Hola, hola, hola, hola! I, los insectos empiezan por I. Por J, K, K, K, K. Thank you.

¿Están nosotros? ¡Sí! ¡Venga!